tus brazos es como un sueño que me vuelve loco. Con solo pensarlo daría mi vida por verme así. Me mata con su mirada indiferente, eso me enloquece. Aunque a mí me cueste, voy a decirle que le entrego mi amor. Hoy quiero decirle la verdad, la voy a querer, le voy a ser fiel con sinceridad. No solo quiero decirle la verdad, la voy a querer, le voy a ser fiel con sinceridad. Con mi amor, amor, te lo pido por favor, mi amor, solo quiero de ti, amor, que me ames solo a mí. Pero no juegues con mi amor, amor, te lo pido por favor, mi amor, solo quiero de ti, amor, que me ames solo a mí. Sigamos bailando, bucaneros. Que me ames solo a mí, pero no juego mi amor, amor.